Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos al episodio 17 de la Nerdolería. Así que no estoy hablando solo, ¿eh? Soy Yo César estoy con Vecenta. él, yo estoy Sí. con él. Ahí está Quique, que ya. Preséntate una vez. Hola, saludos a toda la gente de la Nerdulería. Pues estamos aquí acompañando al buen Sorcerer y a ver si ahorita cae el buen Paco. Pues para hablar un ratito, ¿no? O sea, desestresarnos un poco, comentar lo que estamos jugando, viendo, haciendo y a ver qué otra locura se nos ocurre. Ojalá disfruten este momento, así como nosotros disfrutamos haciéndolo. Así es, y así que hay mucho de qué hablar, muchos temas, muchas cosas, muchos juegos que hemos jugado a lo mejor, y alguna que otra serie, ¿no? Que hemos visto, o película. Así es. Y pues sí, o sea, Paco, pues a ver, si de repente se aparece. No sabemos cuál es el motivo de su ausencia, pero pues aquí estamos de todas maneras. El chiste es sacar esto. Así es, vamos a divertirnos un ratito aquí. Bienvenidos. Y bueno, pues yo creo ya da una vez, bueno, primero agradeciendo a todos los que nos están escuchando, por cierto, por streaming, que espero que de aquí en adelante los podcasts que estemos grabando también los estemos streameando en nuestro canal, entonces también para que estén al pendiente. Y también les tengo pues el gran anuncio La de primicia, que tambores. No tengo ese efecto todavía, pero a ver si lo tengo. De tambores, a ver, adelante, Sorcerer. pues de que ya estamos en YouTube, ya abrí el canal de Nerdulería en YouTube. Y lo estrené pues con un video de mi podcast anterior de Poco Común. Entonces Bien. también está disponible en YouTube para que lo escuchen por ahí. Y esperemos que este podcast también subirlo a YouTube en cuanto lo tengamos listo. Muy bien, me parece más que formidable, me parece excelente para tener las diferentes opciones para todo el mundo, los que ya quieren algo en YouTube y los que pueden verlo en Facebook Live y los tradicionales que lo puedan descargar en podcast, ¿no? Y ahí para todo. Eso, me parece bien. Y si quieres empezamos, ¿cómo te gustaría empezar este bonito programa? Pues, a ver, vamos a hacerlo al revés. Primero hablemos de las novedades, de las noticias. A ver, por ahí, Kike, si tú quieres empezar con la noticia que te interesa A mencionar. ver, espérame tantito. Sí me interesa mencionar la noticia esta que nos... Espérame, si quieres empezar, porque quería poner un bonito video. Entonces, si quieres empezar, porque necesito malabarear y no puedo hablar y malabarear al mismo Ah, tiempo. Exacto. bueno, es más que nada de lo que ya todos nos enteramos y que de por sí desde hace tiempo querían ya implementarlo, pero por varias razones no habían podido, que es meter IVA ya a lo que son nuestros consumos son de digitales, o sea, servicios que se manejan digitales, digas streaming como Netflix, Amazon Prime, compras en línea como las de Amazon, las de Mercado Libre, un poco también lo de Uber, aunque Uber ya más o menos estaba ya un poco, y también lo que es lo de Airbnb, que también es el hospedaje. Según lo que mencionan, pues va a ser el mismo impuesto de IVA que cobran por otras cosas. Nada más, si quieres ampliar un poco, Quique, ya después menciono otros datos que tengo por ahí. A ver, quería poner un video, pero no encontré qué poner. Se me cerró el mundo. No sé qué poner, entonces. Pues sí, básicamente lo que ya lo habían comentado, ¿no? Que iban a grabar con IVA los servicios digitales, entiéndase, los servicios de streaming, las compras de contenido digital, como los videojuegos, incluso los servicios de transporte como Uber, Cabify, y no recordaba esos que tú mencionabas, la onda esta de ¿cómo? Airbnb. Airbnb, perdón, ando medio dormido. Entonces, ay, no sé. Ya yo siento que pagamos muchos impuestos y todavía que nos graben más. Entonces, como que, ay, sí se me hace, pues, mala onda. No se me hace tan chido. Espérame, es que le voy a dar play y Y voy a hacer una más bonita transición. Ahí está. y más que nada que nos cargan la mano los que estamos en el sándwich de la sociedad, a los de la clase media, que somos los pues de los mayores consumidores de contenidos digitales, Sí, sí. y que somos contribuyentes a final de cuentas formales, que pagamos muchos impuestos, porque bien sabemos que hay mucha informalidad, sobre todo ya para la clase baja, que pues trabajan muchos de ellos en la informalidad, o ve tú a saber, o no consumen ciertas cosas que están grabadas. Déjame, te lo pongo de esta manera. Yo siento que ya pagamos muchos impuestos. O sea, y el hecho de que no nos cobraran impuestos en esos servicios era como que, ah, bueno, un aliviane, ¿no? Obviamente, nada de esos artículos son de canasta básica, ninguno de ellos. Entiendo esa parte. Es hasta cierto punto voy a abrir comillas, es un lujo. Pero voy a grabarlos más como que, ay, güey, no manches. O sea, pagamos un montón de cosas, el IVA, un montón de cosas que no son lujo. No sé, de mi trabajo me quitan el 20-tantos% de ISR. Además, sí, cierto. Y, Oye, a o sea, ti. no estoy en contra de pagar impuestos, pero no lo veo reflejado. O sea, veo la ciudad igual de Sí. jodida, los hospitales igual de Sí, jodidos. o sea. Entonces, que por lo menos saber a dónde va a dar este dinero, como que Sí, bueno. que se aproveche. Exacto, si me dicen, bueno, es que vamos a hacer tantas escuelas y que se hagan, digo, bueno, ni pedo, O sea, escuelas va. en el caso de servicios digitales, vamos a ampliar y mejorar las telecomunicaciones. Ándale, y todos sabemos que pues eso es de don Slim y pues nomás él sabe cuándo, cómo y dónde, ¿no? Entonces, no sé, esa es la parte que me hace ruido, o sea, ya pago muchos impuestos y bueno, no sé, a lo mejor yo que no tomo, ahora voy a decir una idea pendeja, lo siento, una idea estúpida, pero no tomo alcohol, entonces a mí, ¿por qué no graban el alcohol? A ver, me vale madres el alcohol, ¿por qué no graban el tabaco? O le suban, lo dupliquen. A ver, ¿por qué no le ponen impuestos al fútbol? No sé, o sea, porque, o sea, me explico esas cosas que a mí no me interesan, pero en fin, es solo mi pensar y estoy aprovechando este medio que es nuestro para decir lo que me dé mi gana. Bueno. Y básicamente es eso, es como que mi inconformidad con eso. Digo, ya Netflix ya me mandó un bonito correo diciéndome que ya va a aumentar mi costo porque pues ahora van a cobrar IVA y lo mismo hizo PlayStation. Entonces, pues yo creo que si Y ellos que van a renovar sus membresías, aprovechen antes de que les a cobren ver el IVA. cómo nos va con Steam. Pero bueno, no sé, siento que Steam se cuece aparte porque ellos no están, ellos te cobran en pesos y el tipo de cambio que manejan es bastante bueno, es bastante, ¿cómo se dice? Nos beneficia a nosotros como México. Si compras en pesos, no se compara con los precios de la store americana, ¿me explico? Entonces, ay, perdón, se quiso meter algo aquí. Entonces yo siento que ahí no está tanto y no siento que Steam sea un problema. O sea, a lo mejor si lo suben no lo vamos a notar porque también siempre tienen ofertas y siempre hay Sí. algo bueno, pero pues nunca he visto que Sony le baje el precio a sus cosas, a su membresía. O Microsoft le baje el precio de su membresía. O que Netflix diga, bueno, vamos a absorber nosotros ese Y costo. Pues Nintendo nos va a no. torcer otra vez. Igual, exacto. O bueno, digo, estamos hablando de videojuegos, que es lo que nos concierne, pero no sé, un viaje que te de Uber, pues te va a costar un poquito más. Y me explico, entonces así como que, ay, güey. Más impuestos del viejito este, como que, ay, bueno. Bueno, y datos. Airbnb, bueno, en general, las reglas que leí es que va a depender de las propias empresas si te van a cobrar el 16% completo de lo que en el precio, o van a absorber un poco del costo. ¿Por qué? Por ejemplo, Netflix, la suscripción más básica, van a subir el 8% nada más. De las otras iban a subir el 16%. ¿De cuál otro? Airbnb se manejan diferentes los impuestos dependiendo del tipo de servicio de hospedaje que vaya a dar el anfitrión. Ah, chis, pues ¿cuál tipo de servicio? Pues si nomás está renta en la casa y ya, ¿no? No, no, hay algunos que te cocinan, que te limpian la habitación, Ah, cosas así. chinga, ¿en serio? Sí. ¡Hala! Sí, Órale. o sea, dependiendo de los servicios que te ofrecen es lo que te cobran. Ja. Ok, está bien. No sabía que Entonces, te cocinaban en Airbnb, güey. sí, o sea, dependía del anfitrión qué tipo de servicio quería ofrecer. Qué loco. Oye, quiero interrumpir tantito porque hay gente en el en vivo, entonces un Sí, de saludo hecho es lo que para... ahorita iba a mencionar los A ver, comentarios. adelante, adelante. Bueno, en primera, aquí sacando el expertise, este Goku, que nos está diciendo que luego nos recomienda cómo transmitir simultáneamente aquí y en, digo, por Facebook y por YouTube. Y Okay. también ahí observando que llega un viejo conocido, futuro Hello. Saludos al futurín, compadre. Sí. Hasta Puebla, te mando un abrazo. Entonces, pues ahí estamos al pendiente de chat. Y pues bueno, era como que mi desahogo que traía con esta situación, que bueno, pues no podemos hacer nada más que quejarnos un poco, como que para desahogar el alma. Y pues más que amarrarse el cinturón, ¿no? Y si quieres seguir viendo, chingale, ¿qué exclusivas tiene Netflix? Castlevania. O si quieres seguir viendo Fuller House. O si ahorita estoy viendo puras caricaturas por mis hijos, pues hay que seguir apoquinando, ¿no? Sí. No hay de Saludos otra. a Héctor Estebano, Héctor que Estebané, es el Huguillo. Saludos, Esteban. Huguillo. Ah, ¿a poco? Sí, es el Huguillo. Saludos, Ah, Huguillo. órale. Saludos. Ay, se me fue el hilo. Ah, ¿Mencionabas de bueno, qué? yo decía que pues más que nada era como que ya sacar de esto de mi ronco pecho, sacar el ¿cómo se dice? Expresarme y ya ni modo, ¿no? Si quiero seguir viendo esto, pues hay que seguir Ah, y pagando. decías de Castlevania a propósito, la estoy viendo la última temporada. Yo ni le he empezado, güey. Voy bien, mal. Sí, Dicen que está ahí. lenta, pero sí le Sí. traigo ganas. Sí, y las maldiciones y demás cosas que dicen en el doblaje. Es que tienen muy buen doblaje. Cuando Netflix dobla anime, lo hacen bastante bien. Sí, que la mierda y que la puta que sabe qué. No, ese Belmont tiene un lenguaje colorido. Dice Futurín que quejarnos con Netflix y Play y demás, porque dice que si ellos cambiaron el final de Mass Effect, pues yo no sé si las grandes empresas vayan a querer aceptar el, ¿cómo se dice? Absorber parte de esto, yo lo dudo mucho. Pero a ver qué pasa, a ver qué sucede. Era como que, les digo, no me quiero clavar en esto, es más como que nada más sacar mi disgusto. Y porque realmente no hay otra cosa que podamos hacer, ¿no? Más que si quieres seguir viendo esto, pues sigue pagando. Ni modo, no hay de otra. Y bueno, ya que vamos en esto de las noticias, he de mencionar que tiene unos días que se estrenó Streets of Rage 2, dio 4, perdón, 4. ¿Y qué tal? No lo he comprado, estoy esperando a que salga una oferta para comprarlo. Pero por lo que he visto, tiene un buen de opciones, bonita arte. Y hay muchas cosas que rescataron de los Streets of Rage original. La música, puedes escoger la música de los juegos originales. Y muchos de los personajes que estaban en los juegos anteriores son desbloqueables, aparte de algunos personajes nuevos. A ver, déjame poner un poquito de eso en el video. Y oye, tiene bonito arte esto, es Sí. como animado, como, a ver, ahí lo voy a dejar si lo puedo Es poner. que Tomatonito. rescatan un poco el arte de 16 bits de los juegos originales, pero lo mejoran y lo Ah, con obviamente lo gráficos de ahorita, ya estoy viendo. sí lo adaptan. Me estoy robando el video de alguien. Saludos a Arex Gaming. Oye, está bonito el arte. Sí. No fui muy fan de estos juegos, pero entiendo que mucha Sí. gente los ama. Digo, me Sí, yo encantan los beat'em tampoco. ups. Me encantan los beat'em ups, yo los amo, pero a ellos no los hacía tanto en el Sí, mundo. no, y no lo Pero tienen su conocimos. público. Tiene su público y. Oye, hay una chica guapetona que está peleando. Sí, pues es estable y apareció en Sí. todos los juegos. Y bueno, sí, se entiende que mucha gente no lo conozca o no tenga tanto hype de ese juego acá en México, porque es un juego que fue exclusivo de Genesis, o sea, desarrollado por Sega. Entonces, ya acá ya sabemos que todo lo que era de Sega, todas sus consolas y sus juegos llegaron de forma muy complicada acá. O sea, Ah, no sí. tuvo mucho mercado. Excepto en Mexicali. El chiste local. Sí. Fíjate que vi el anuncio y te digo, como no soy tan fan de esta saga, dije, bueno, luego, pero no, ni siquiera, no más vi el anuncio, pero ni siquiera vi gameplay ni nada, y ahorita que lo estoy viendo, pues sí me está gustando, ¿eh? Aunque yo soy más fanático del pixel art, pero no se ve nada mal. Falta ver que realmente se juegue bien. Porque luego ya ves que hacen juegos que gráficamente están muy bonitos, pero al momento del control se vuelve todo malo. No, Y te aquí. digo, soy fan de los beat'em ups, entonces realmente sí me dan ganas de revisarlo. Sí mencionan, vi algunas reseñas y sí mencionan que el control está muy responsivo. O sea, Ok. es de esos juegos que empiezas un combo y fácil puedes meter, aplicar más movimientos. Y de Okay. hecho, Oye, ajá. y te hace conteo de los golpes y todo el rollo. Incluso puedes activar alguna habilidad especial dentro del combo. Mencionan si se acumula cierto poder. Oye, y sabemos, a ver, quería ver quién lo hizo. Dotemu, Lizard Cube y Guard Cross Game, no, pues quién sabe, Sí, publica no, es Dotemu indie. también. Es completamente indie el Totalmente. O sea, juego. compraron los derechos y lo hicieron, ¿o qué? Sí. Qué buena onda. Y luego va a estar para todas las plataformas. Entonces no hay pretexto. Hasta el Switch lo va a tener. Play 4, Xbox One, la poderosa PC y el Nintendo Switch. Así es. Entonces, me parece bien. No, pues ya, no se diga más. Para el próximo programa ya les platicamos qué tal estuvo el juego. Sí, lo voy a probar. Y otra noticia, que a lo mejor ya ni tan noticia, pero o sea, es la tendencia de actual y que no hablamos de ello en el podcast pasado. A ver, dime. Del último Animal Crossing. Ay, a ver, déjate, pongo aquí. ¿Cómo se llama? Es Animal Crossing. ¿Cómo se New llama? New Horizon. Horizons. Sí. A ver, vamos a buscar. Sí, que este juego, pues, para todos los que tenemos consola de Nintendo, de Switch, pues acá ya todo el mundo lo está esperando desde tiempo y pues ya salió. Todos los fanáticos de Animal Crossing pues ahorita están clavadísimos, desbloqueando un chorro de cosas, comprando sus chucherías, construyendo sus casitas, interactuando y todo el rollo que implica jugar Animal Crossing. Pues yo sé como que no estuvo tan chido. No le sé a estos juegos, la verdad, no me interesan. Pero creo que la queja era como que algo de tu isla, que te podían visitar o algo Sí. así, pero que no podían hacer, algo no se podía hacer, no sé. Sí, como ¿Sabes al respecto? siempre con los juegos de Nintendo te dan interactividad en línea limitada. Por lo regular muy pocos juegos te permiten tanta interactividad en línea A en ver, cuanto a Nintendo. te interrumpo tantito porque Futurín dice que es Animal Crossing Emprendedor Edition, dice. Pues sí, ahí sí, porque ahora creo que haces, o sea, estás un poco ya al nivel de Harvest Moon o de otros así, de que haces cosas y también te pones a negociar para conseguir algo mejor. Ya. Sí, Pues no pues. sé, hubo una amiga que es fan de esta cosa y se lo prestaron porque no llegaba su copia y alguien, un buen samaritano se lo prestó, obviamente porque es chica y porque está guapa, entonces consigue cosas. Se lo prestaron y le jugó un montón y estaba como que no muy, muy en acuerdo con el juego. Digo, al final ya le llegó su copia y siguió jugando, pero como que no es lo que esperaba. Pero te digo, yo no soy fan y... Que curiosamente salió el mismo día que Doom Eternal, por cierto. Y Ah, empezaron los memes, y cierto, empezaron los memes con eso. sí. Sí, de hecho, creo que hubo un cameo, un crossover, hubo varios crossovers ahí entre los fans, de entre Doom Eternal y Animal Crossing. De Sí, hecho, sí, creo sí. que entraba un Inister, ¿no? Un Easter egg o algo así en Doom Eternal. Yo no sé si fue oficial o no, pero hicieron muchas animaciones de eso. No sé si ese Easter egg es oficial. No lo he terminado y no lo he visto. Entonces, no sé si haya sido o nada más fue de fan, porque vi un chorro de animaciones Ah, sí. entre el Doom Guy o Doom Marine y el Slayer y la monita esta de, no sé cómo se llama la monita esta, que es como un La Cinnamon. perrito, ¿sabe qué es? Creo que era Sí, Cinnamon. esa. Sí, eso. Sí, que no sé por qué les gusta tanto esa perrilla. Pues es como que la mascota del juego, ¿no? No, porque en sí es como otro aldeano más. O sea, de hecho, ahí como que uno de los atractivos a lo mejor es que dependiendo de cómo interactúes con los aldeanos, algunos se quedan a vivir, otros se mudan y llega un nuevo aldeano y cosas así. El chiste Qué es que loco. Que los tengas a gusto con tu... si tú interactúas más con ciertos aldeanos que pues para ti son de tu agrado, pues obviamente esos se van a quedar más, entonces pues es mucho de ir buscando. Así que ¿qué población va a quedar en tu aldea? Qué loco. Y Dice sí. Futurín que se la pasa vendiendo cosas en Twitter. Sí. O sea, farmeas cosas y las puedes vender. Un poco de eso, un poco de hacerlas o de Ah. conseguirlas. Sí, porque también luego es mucho intercambio, mucho de andar desbloqueando las cosas. Ya. Y yo leí por ahí comentarios de los desarrolladores de Doom que les causaba gracia eso. Y que de hecho, pues estaba padre para ellos que hubiera para todos. O sea, que hubiera al mismo tiempo un juego tipo Animal Crossing y por el lado de ellos un tipo Doom para otra audiencia. Sí, fíjate que fuera, o sea, lo que tú pensarías de una compañía que desarrolla juegos basados en demonios y cosas así, como que son medio mamones, pero en realidad no, o sea, No. se reían mucho de eso, se Sí. reían bastante de eso y estoy en varios grupos del Doom y como que muchos memes, yo digo, yo vi demasiados memes de estos y como que se reían, pues, y ya cuando ves que los mismos creadores y todo eso se reían así como que, pues güey, entonces no pasa nada. Como dices, hay para todos. Y es lo bueno, ¿no? Que haya para todos. Ahí dice futuro gelado moronga u unicornios. Sí, de hecho hay un traje del Slayer que es de unicornio, güey. Se ve tan raro. Todo blanco, no sé. No sé. A mí no me gusta, pero igual la gente se lo tomó como que con humor. Y pues así como que ya no me afectó tanto. Se estaban riendo, pues. Sí, y que tardaron en sacar la plataforma online, ¿no? De Doom Eternal. Sí, lo estaban haciendo unos últimos ajustes. Pero sí, sí leí que perfeccionaron y corrigieron todo lo que le faltaba al Doom del 2016. ¿Pero en qué? ¿En multiplayer? En general, en todo. O sea, Pues. tanto en la campaña como en el multiplayer. Pues así como que. No sé. Déjame poner un poquito de gameplay de eso mientras te platico. Yo siento que lo hicieron más para la gente. Más bien para la nueva generación. Porque le metieron mucho. ¿Cómo te diré? Esto que no me gusta, el mucho platformer. Y no se me hace tan chido. Para mi gusto no se me hace tan chido. esas partes. O sea, Sí, el eso Doom, el Doom, le dice la agarrarte de palabra las caro. paredes, ¿no? Exacto. O sea, está bien, pero no siento que esté tan. Que fuera necesario, pues. O sea, sí se vuelve. Déjame hacer la transición y ahorita ya ahora sí ya puedo hablar bien. Y ya. Haz de cuenta que el juego sí regresa a las raíces. Pero casi no hay munición. Lo que sí me gustó es que casi no hay munición. Casi no hay health packs. Casi no hay armor. Para hacerlo tienes que farmear a los enemigos. Tienes que matarlos. Por ejemplo, tienes un lanzallamas y cuando los quemas, sueltan de armor. O cuando los usas, tú te obliga a hacer más más a la ofensiva. Cuando los serruchas con la sierra eléctrica, sueltan health. ¿Sí? No, perdón, cuando los serruchas, sueltan munición. Y cuando les haces un glory kill, vuelven los glory kills, sueltan health. Entonces, tienes que estar matando a unos con glory kills, algunos con fuego, algunos con la sierra, porque si no se te acaban las municiones o te Sí. quedas sin vida, o eso te pone el juego más como que eso, más a la ofensiva. Eso sí me gustó. Sí, es lo que había por ahí. Enemigos, hay enemigos que desde que empieza hay enemigos que están bien bañados, bien pasados de lanza. Y es más, o sea, cuando lo empecé a jugar y dije, no puede ser que esté así de difícil el juego, y después te das cuenta que es como que te da la bienvenida. Las arañitas esas traen una torreta que es bien castrante, pero inmediatamente dan el arma con la cual puedes, o base de astucia, o cómo se pericia y. Ay, se me fue la palabra, ya estoy bien oxidado. De que un buen tiro, pues tienes que tenerle tino y latinas a la torreta y ya se hace un poquito más llevadero. Entonces. Sí, y algo de eso había escuchado que fue la intención de los desarrolladores que no hicieran un arma como que la arma especial que ya no te despegas de ella porque es la que barre con todos, sino Sí. que obligan que andes intercambiando armas constantemente. Sí, y le dieron más poder al melee, te da como que un super puñetazo, tienes doble salto, tienes un dash, entonces sí se volvió un poquito más dinámico. Entiendo que el plataformer es para las generaciones nuevas, porque si fuera solo como Doom, como que a lo mejor para los nuevos se les haría un poco monótono o lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces te mezclan entre un pedazo de encerrado en un dungeon y luego un pedazo abierto y luego un pedazo de estar brincando y brincando. Entonces sí está como que muy, muy para todos. Para mi gusto te digo, está demasiado, eso lo exageraron pues en la parte del plataformer. Pero en general me está gustando mucho. Siento que está bien, está divertido, sí está muy intenso. Sí hay momentos en que digo, a ver, necesito un break. Y de hecho, ya no lo estoy jugando de noche, porque termino todo estresado. Sí, es como que, ay, necesito descansar. Entonces lo juego de día y ya, si me atoro en un nivel, descanso y al otro día le sigo, o así me lo estoy llevando con mucha calma, porque sí lo estoy disfrutando bastante. Y bueno, creo que a menos de que tengas algo más en cuanto a novedades que mencionar, pues ya pasamos a otra cosa, ¿no? Me parece muy bien, me parece fantástico. Adelante. Bueno, primero, ya que estábamos hablando de Netflix y de todos los impuestos y todo ese rollo, pues voy a hablar pues de lo que he estado viendo. En Netflix, por un lado, como dije, he estado viendo Castlevania, la última temporada, creo que la cuarta o tercera. No, no, esta es la segunda. No, van Sí, dos, no, mínimo van perdóname. dos. A ver, ¿seguro? Sí, porque Ah, es que la primera era, tienes razón, la tercera. sí, porque primero fue cuando te introducen a toda la historia y todo eso. Ajá, Y y la después segunda es es con Alucard, ¿no? Todo lo sí, de Alucard. ya la batalla ya con Drácula y cómo le da en Sí, la torre. exacto. Tienes Ahorita razón. es el after. ¿Qué pasa después Que de como que se que? separa, ¿no? Cada quien va por su Ajá, camino. sí. Y esa y pues siendo el Trekkie que soy, pues ahorita me estoy chutando la serie original porque creerás que Nunca la he visto completa, o sea, veía episodios salteados y nunca vi todos completos, todos en general. ¿Cómo? Sí. A ver, espérame, déjame ponerlo un poquito de video mientras platicas. Sí, entonces porque mi serie favorita de Star Trek es la de Voyager, que esa la he visto un montón de veces hasta el cansancio. No he visto nada de Star Trek. Vi la serie de Deep Space Nine, he visto todas las películas excepto la más reciente. ¿Qué otra cosa? A lo mejor las temporadas que no, bueno, vi Next Generation, pero fíjate que también no la vi completa. Las que ya no he visto son las recientes, la de Discovery y la de Picard. Y tampoco vi la de, ¿cómo se llamaba? Enterprise, la que era antes de la serie original. Entonces, pues ahorita como que también me está dando un poco el propósito, pues de ponerme al corriente de todas las series. Entonces, empezando por la original, ya completarla y ya de ahí me voy brincando a las que me faltan. En cuanto a anime, he estado descargando series clásicas, ¿eh? Por ejemplo, ahorita descargué todo Dragon Ball, pero Ay, ya ¿no lo de tenías? ¿No lo pero tenías? no en el formato que yo lo quería, que era Ah. con audios, con dos audios. O sea que podía escucharlo en ¿Japonés? japonés y doblado en Latinoamérica y con buena calidad además. Para los puristas, como suele ser, que quieren en japonés. Entonces pues ya conseguí una versión donde viniera todo así bien. Y Dragon Ball, porque es más difícil conseguir esa que Z o Super. Esas donde sea las consigues hasta en el Pues puesto de la luego, esquina. luego mochilas, ¿no? Porque hace un montón, ¿no? Alguien las quería sacar así y incluso, perdón, incluso tenían las partes censuradas. Sí. Creo que tengo algo de eso, pero no sé cuál tengo. Entonces, las partes que están censuradas obviamente no tienen doblaje y se escuchan las vocecillas en Sí, japonés. ajá. Creo que es esa, no estoy seguro si tengo esa o nada más bajé algo hace un chorro, no recuerdo. ¿Pero ya las bajaste todas? ¿Cuántos episodios son? Recuérdame. Ya casi termino, son 150 y, a ver, espérame, 153. Y es que Mira, yo soy más fan perdón. del Dragon Ball original que de los posteriores. Te interrumpo tantito, perdón, porque llegó David Cruz. Saludos a David Cruz que está llegando aquí al chat. Bienvenido, David. Ya está acompañándolo en Futurín. Y a nosotros también. Entonces son 150 y ¿qué? 53. 153 episodios. Sí, Sí. esa está bonita esa serie, me gusta. Me gusta Sí. un montón. Y bajé una que la verdad es muy desconocida para la mayoría de la gente porque fuimos muy pocos los que la vimos. Ahí va, Sorcerer. Pues sí, seguro fue del 40, güey, de cuando eras joven. A ver, No, ¿cuál? creo que la transmitieron por ahí del 98, 97, algo así. ¿Cuál es? Pero la transmitieron en Unicable, que era Gulliver Boy. ¿Oliver Boy? Sí. ¿Qué rayos es eso? Es una serie shonen, o sea, de acción, y hay de un tipo que usa un guante que le pone diferentes, como que medallas o discos, y cada una de esas le da un diferente ataque especial. Y van. Y viven en un mundo bien raro ¿No donde se llama Gulliver? sí, ¿Y pero así dijiste Gulliver o Oliver? dije Gulliver porque es como Ah, se pronuncia. perdón. Ya lo encontré. A ver, vamos a poner un poquito de esta cosa. Qué cosa tan sí rara, Sorcerer. sí pues es que la transmitieron solo en Unicable, pero está doblada aquí en aquí en México, entonces tiene voces conocidas. Pero creo que nada más la repitieron una vez, o sea, muy pocos lo llegamos a ver completa y la quitaron. Y luego en un canal comunicable que normalmente no transmitía ese tipo de cosas. Oh, ya sé cuál es. El mono tiene el pelo rojo. Sí. Creo que la había anunciada, pero nunca la vi realmente. Ya sé por qué te gusta. Es tu estilo, güey, es tu estilo. Totalmente, los monillos así sonrientes y... No, pero es mucho de acción, ¿eh? La verdad, es difícil recomendarla porque es muy genérica en cuanto a qué sirve la clásica fórmula de una serie shonen. Pero sale un robot, ¿es malo el robot? No es. Bueno, hay dos, o sea, sale el robot que es el que maneja el héroe y creo que también aparece uno malo. Entonces hay Ya, pelea es entre suficiente para robots. mí, necesito verla. Sí me suena, como que me quiere recordar. Está padre. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Sí, y la historia está medio rara en cuanto a que se supone que viven en un mundo donde te acuer te no sé si has escuchado esas representaciones antiguas de cómo, en no me acuerdo qué mitología, de cómo la representaban la Tierra, que era como la mitad de una esfera montado sobre una tortuga Sí, y sí, sí, sí. sí, entonces retoman esa mitología y el mundo está en ese, en esa serie, así es. Se ve Italia, Entonces, güey, en el mapa. sí, entonces es como una representación fantasiosa de la Tierra, donde la Tierra tiene un borde y hay como una divinidad que mantiene la Tierra sosteniendo por abajo. Ya vi, que no se caiga todo. Ajá. Y lo curioso es que toda esta aventura, tiene que ver con esa forma de la Tierra y cómo, los malos, pues, provocan ciertos cambios en la Tierra. Y, pues, ahí apunta a que va a cambiar la forma de cómo van a percibir la Tierra al final de la serie. Pues está bastante curioso, está bastante rara. El grupo de héroes es este protagonista, el Gulliver, que es el típico protagonista shonen, acá bien de que vamos a partir mandarinas siempre, todo el tiempo ahí. Pero es un menso. Sí. La chica sexy, que es la que los acompaña, que Y es el una. achichincle pedorro. Sí, pero que se supone que es un niño genio, ¿Y que si es genio o no? pues sí, les así que les construye los vehículos y Al morrillo ese, sí. el de los lentes. Sí. Qué loco. Entonces, pues ahí así que es como se aventuran y encuentran así que diferentes criaturas con las que pelean y todo el rollo. A ver, repite el nombre, Gulliver, ¿qué? Gulliver Boy. Bueno, el título completo, si lo quieren buscar, es Kuzo Kagaku Sekai Gulliver Boy. Gulliver Boy. Muy bien. ¿Y el anime sí está completo? Supongo que está basado en un manga y el anime sí te tiene un fin, pues. Sí, Ok. tienen final. Muy Sí, bien. porque sí, sí es cierto que, sobre todo últimamente, les ha dado por sacar series incompletas. O sea, como Sí. que sacan las series más para hacerte un teaser del manga y que lo compres. Sí, entonces, bueno, está bien. Me parece tu recomendación. ¿Qué más? ¿Qué más traes en el morral, Y sorcera? bueno, estaba. Igual y menciono la serie esta. A ver, espérame, deja la busco. Porque la sacaron el episodio recientemente. El anime es fue creado. Bueno, más bien la serie esta fue creada por el creador de ¿cómo se llama? Sayonara Zetsubou Sensei. No sé si conoces esa serie. No, Es así una llama la serie, serie. sí, Sayonara Zetsubou Sensei. Es una serie de comedia de humor negro, donde el maestro, pues siempre le pasan cosas malas, siempre está quejándose de sus tragedias. Y pues mucho de las historias es como pues trata de salir adelante, pero siempre le salen más cosas y termina deprimiéndose y casi casi buscando suicidarse. Pero curiosamente, su grupo al que le da clases, hay una chica súper optimista que pues le lleva siempre la contra y siempre le encuentra el lado positivo a todo y ella siempre le va bien. Entonces es como que la contraparte de ese maestro. Y este autor maneja mucho ese tipo de historias donde hay tragedia, pero al mismo tiempo hay comedia. Está muy Entonces, raro el arte, ¿eh? sí, es un arte un tanto simplista, pero al final de cuentas está bonito el arte. Y pues la serie más reciente de él es Kakushi Goto, que es la serie de un que trata sobre un maestro, digo un maestro, un mangaka que dibuja pues un o escribe un manga que es de comedia, pero comedia sucia le dice, porque supongo que es comedia ecchi o algo así. Entonces pues se avergüenza de su trabajo y cuando tiene a su hija pues trata por todos los medios de ocultarle a su hija Lo que está que haciendo. ajá y se hace pasar por un oficinista. Entonces cuando se va a su trabajo se va de traje y ya medio camino se cambia ya para llegar a su taller donde trabaja. Qué loco. Y pues también ahí pues estar cuidando de su hija por a la que obviamente quiere mucho y siempre la anda procurando y hay un poco de comedia en ese conflicto en que entre que no se entere su hija de que trabaja y en que te que tiene que cumplir con pues así con su trabajo. Entonces luego por ejemplo de repente le conflictúa mucho eso de que de su manga se vuelva famoso y que su hija lo llegue a ver por precisamente porque lo va a ver en todos lados. Oh, qué loco. Entonces es un poco de eso y pues también hay luego situaciones bastante chistosas y tiene como subtrama o incluso te cuenta desde un principio un poco hacia dónde va el final de la historia, o sea ya desde un principio te enteras pues que esta niña ya cuando llegue a la adolescencia pues va quedar sola, su padre va a morir. O no sé, o sea, no dicen si está muerto, pero se implica que es muy probable que esa sea la situación. Entonces, pues ella descubre todas las cosas, bueno, la realidad de su padre y también todas las cosas que le dejó a ella. Porque también hay una situación de que cada cumpleaños abren una caja, cerrada con el número de la edad de ella y sacan los objetos que tenían guardados para que cuando cumpliera esa edad, que de hecho creo que las hizo su madre, que ella ya está muerta. Entonces también Cosa hay. tan rara, güey, qué cosa tan rara. Sí, es entonces tienes un poco esa trama un poco melancólica, un poco trágica. Bueno, después de Y esta recomendación rara, ¿algo más que haya estado de viendo? juego, pues he estado jugando Luigi's Mansion 3. De eso hablaré en mi siguiente podcast, porque tengo ahí varios rantings, varias quejas sobre ese juego. Empecé a jugar. Es el de Switch, ¿no? Sí. Oye, mis hijos están traumados con el gameplay de esa cosa, no sé por qué. La otra vez los caché viendo el gameplay de eso y estuvieron casi una hora viendo esa madre, güey. Órale. O sea, del principio de cuando. Mira, y ahí agarra la aspiradora y ahí va y rescata a quién sabe quién. Y yo, pero ¿por qué lo estás viendo? Pues no sé, está divertido, me dicen. Y yo, ¿what? Sí, tiene un poco, sí, tiene desarrollo de historia, a final de cuentas. Entonces es un Sí, poco. estuve viendo un ratito con ellos y sí, de hecho las dinámicas, cómo te las platiqué todo, de que el y me dice hay un Luigi de gelatina y yo, a ver, Ah, cómo, sí. ya me puse a verlo, y yo, ala, qué Gui. loco, Se llama entiendo esta parte, Guigi. ajá, exacto, como agua, a Guadiluigi o algo así. Ajá. Está chistoso, o sea, es para una mecánica del juego y me gustó cómo lo implementaron, o sea, sí se me hizo padre. Y como que estás atorado en una mansión que los invitaron, y todos están atorados en cuadros, ¿no? Sí. Y los tienes que rescatar, Sí. pero para moverte en la mansión tienes que usar solamente pues un elevador, pero el cochino elevador no tiene los botones. Sí. Entonces tienes que chupar a los fantasmas para quitarle los botones y lo Ajá. vas armando para irte moviendo. Sí. Entonces, o sea, la historia me parece bien, el pretexto me parece bien, o sea, pero me sorprendió mucho que mis hijos estuvieran viendo el gameplay y así como que, sí parece un buen juego, sí parece un buen juego. Empecé a jugar uno que ya tiene tiempo, Catherine. Ay, no. Saludos a Paco, que tiene como 1000 horas en esa chingadera. Y también saludos a... Oh, no me acuerdo quién jugaba esa madre. Tiene un buen puzzle porque en sí el juego es parte de historia, o sea, una novela ahí que te cuentan del protagonista con la chica y con el muy Recuérdame bien, según el juego es de ligarte morras, ¿no? no, Sí, no. no. Te hace tomar decisiones, ¿no? Ah, sí, eso sí, pero Porque o como sea, como que... que la historia está un poco ligado con lo que te pasa. ¿Por qué? Porque primero te presentan a tu novia formal, la que ya de hace años, que obviamente es bastante atractiva. Y empiezas la historia justo cuando ella, pues la presionan sus padres para que ya se casen. Entonces le comenta sobre esta situación de que, oye, ya has pensado si ya nos formalizamos y todo. Y entonces pues empieza esta dinámica. Pero justo después de eso, por no sé qué situación, termina conociendo a la otra Katherine, que es una chica güera muy sexy. Y Y bueno, todo. liberal, ¿no? ¿Eh? Y muy liberal, ¿no? Sí, o sea, como que menos reservada, más Ajá, aventada. exacto. Pero todo esto tiene un trasfondo en cuanto a que todos tus conflictos internos que te provoca estas relaciones y todo eso se ven reflejados en tus sueños, porque el gameplay se desarrolla dentro de tus En los sueños. sueños, Ajá. sí. Entonces, la bronca es que estás atrapado como en un calabozo, calabozo en tus sueños, que si no sobrevives a cada sueño, porque es prácticamente una pesadilla continua, pues puedes terminar muerto. De hecho, se aparece en las noticias como ha habido una serie de muertes, Y quedan de como gente. chupados. Sí, o sea, Sí, justo lo estoy pasando ahorita ahí en el video, sí lo que se pueden ver. quedan así todos pasmados, resultado al parecer de que murieron dentro de su pesadilla. Y son, y o sea, dentro de tus sueños, de hecho, te encuentras con toda esa gente que está como maldita y que tiene que sobrevivir a ese mundo de pesadilla. Entonces, pues tu objetivo es sobrevivir a ese mundo de pesadilla. Te dicen que vas a estar viviendo esas pesadillas a lo largo de toda una semana. Y pues todavía no saben si vas a sobrevivir, si hay escape de esas pesadillas, pero mencionan también que hay alguien en el mundo real que está maldiciendo a la gente para que termine metida en esa pesadilla. Entonces, pues tiene mucho que ver y es muy probable, porque todavía no ha avanzado tanto, es muy probable que la Katherine, la sexy, o la más sexy, pues, se tenga que ver con esas pesadillas. Pues no sé, ya sé, ya sí, ya sé, reconozco sí, ya me acordé del juego y no, también no es mi tipo de juego, pero espero que te estés divirtiendo. Sí, hasta eso sí. Estoy dándole la segunda rejugada al Resident Evil 2, el remake. Ándale, eso Pero sí está sí. medio perro, no manches. Porque pues ¿Por ya. qué? No, no, no, yo no he oído eso, suceder, no, no creo que. No creo que Es sea que tan puedes difícil. entrar al modo asistido o al modo ya se dice normal. Y en el modo normal, te quitan muchos puntos de salvación. O sea, ya no puedes salvar en tantos lugares. Están muy separados. Te limitan más la munición y la curación. Entonces es en el modo de juego donde tienes que, parte del juego, ir corriendo de todo mundo. Oye, ¿y qué tan diferente está del? Porque ahí lo tengo y no lo he jugado. Porque, pues, Doom, estoy atorado. ¿Qué tan diferente está del original? No en cuanto a lo gráfico, sino en las misiones que tienes que hacer. Porque ya ves que, pues, no sé, de que llegas a la comisaría y que tienes que buscar estas cosas y cuántas resolver no sé qué, buscar no sé cuánto, que te saque un pedo Licker. O sea, ¿qué tan Pues diferente está? en primera ya te meten el prólogo, o sea, empiezas a jugar desde la gasolinera donde se conoce León y está Claire. Claire. Entonces ya desde ahí te topas con los zombies, se van ellos juntos. O sea, desde ahí empiezas a jugar. Ya se van juntos a Raccoon City. Y ya cuando entra a Raccoon City, pues pasa exactamente más o menos lo que pasa en el juego original. Nada más que aquí, en aras de darle cierta lógica y cierta continuidad a toda la historia, obviamente modifican muchas cosas, dándole como que cierta lógica de por qué se separan León y esta Claire. Y pues marcándose ciertos senderos o ciertos caminos dentro de la comisaría para justificar también por qué no se topan en el camino, porque todo el tiempo están separados. Claro. Y también, pues, por lo mismo, también conectan de forma diferente cómo llegas a las cloacas y al Okay. laboratorio de Umbrella. The umbrella, okay. Entonces, más que nada, todas estas interconexiones en los mapas y te ampliando un poco más los mapas para que sean más interactivos es lo que diferencia este juego. Okay. Entonces es mucho de eso de que le cambiaron. Pero está Terminé. chido, pero está chido. Sí, pero la verdad no sé, como que tolero más menos este juego por cómo me estresa. ¿En qué lo jugaste? Empecé. Ah, okay. Sí, ahí lo tengo también. Muy bien. He estado jugando Bloodstained, Curse, dio, ¿cómo es? Ritual of the Night. Que es bueno, ya había mencionado, dice que es como, Como el Castlevania. sí, el Symphony of the Night. Ya no lo he avanzado. Y terminé el de Forgotten Annals, que es un juego pues de aventura, un poco tipo point and click, pero de plataformas. Entonces está buena la historia porque es un mundo donde caen todos los objetos olvidados o perdidos. ¿Cómo me puede repetir el nombre? Forgotten Annals. Y tío, es un mundo donde caen todos los objetos perdidos. Por ejemplo, calcetines o desde ropa, desde prendas de ropa hasta, no sé, hay incluso una vieja bomba de gasolina, hay lámparas, o sea, Justo es lo que estoy viendo. Estoy poniendo un poquito de gameplay y sale, y sí, salió la bomba de gasolina, trae un parche. Y salió en un casco y un quién sabe qué. Sí, el chiste es que todos estos objetos cobran vida en este mundo. Y pues hay aquellos que pues aceptan su destino de vivir en ese mundo y pues vivir su existencia ya como objetos vivientes. O hay otros que pues buscan regresar con sus dueños, que anhelan pues regresar a esa vida donde sus dueños pues les daban un uso. ¿Y de qué tipo es el juego? ¿De qué es el juego? O sea, ¿es un platformer o qué? Es un Porque estoy viendo mucha platformer. animación, estoy viendo mucha animación. Es un platformer, pero tiene muchos elementos tipo point and click, como tipo puzzle, donde tienes que buscar objetos y activar diferentes cosas. De hecho, Stan, que es la protagonista, es ella y el que dirige ese mundo, no me acuerdo cómo se llama. Es un viejito. Ajá. Son los únicos humanos ahí. Qué loco. ¿Qué es lo que nos explica por qué llegaron ahí? De hecho, Anne llegó desde niña, desde pequeña, porque la abandonaron siendo una bebé en nuestro mundo y de alguna forma terminó en ese mundo. El chiste es que el que dirige ese mundo es ese viejo. Construye toda la tecnología y toda la ciudad que vemos en el mundo, porque es un gran inventor, pero un inventor que se supone desapareció mucho tiempo atrás de nuestro mundo. Entonces lleva más tiempo ahí. Bueno, el chiste es que toda la historia gira en torno a un conflicto que tienen un grupo de objetos rebeldes que están en contra de ese inventor, porque hay una verdad oculta detrás de toda su tecnología y todo su mundo. Y pues ellos buscan develar toda esa verdad. Y aparte la protagonista que tú manejas, que es Anne, es como una especie de policía, donde pues ¿Mantiene el orden o qué? sí, castiga a aquellos que pues No sigan causan las reglas. diferentes desastres y todo eso. Y tienen una herramienta, que es un brazalete que le absorbe como la energía a los objetos, que es como su energía vital. O sea, si se las ¿Y los quita, vuelve inanimados otra vez sí, o qué? se mueren. Entonces, pues hay ese conflicto y de que están, pues poco a poco va a ir descubriendo la verdad sobre ese mundo. Y pues lo interesante también del juego, aparte de la propia historia, es que tú vas a ir en varios puntos tomando decisiones. Entonces tus decisiones van a tener consecuencias en como en los eventos de que se van a ir dando en el juego. Oye, estoy viendo aquí el gameplay y está bastante. Bonku se llama el viejito. Ah, sí. Está bastante bonito. O sea, Sí. gráficamente está precioso el juego. Sí, se ve. Es como casi, casi te da el efecto que estás jugando un anime. O una animación, más Sí. bien, una caricatura. Sí. Porque está muy, muy bonito, muy bien cómo está hecho. Y está mezclado este arte tipo 2D con los modelos Sí. 3D. Entonces, gráficamente está precioso. Pero igual no creo que sea de mi estilo de La juego. acción es un poco como Prince of Persia, o sea, el Prince of Persia clásico. Sí. De que La animación se ve muy fluida. sí, de que, o sea, de que son plataformas, pero debido a todos esos elementos de animación, a lo mejor no es tan dinámico como otros juegos de plataformas. Sí. Como que es un estilo diferente de juego de plataforma. Muy diferente. Pues denle una checada. ¿Puedes repetir el nombre? ¿Forgotten qué? Forgotten Anne. Forgotten Anne. Muy bien. ¿Algo más que has estado jugando, Sor Server? Pues lo de costumbre, Overwatch. ¿Y ya la mueves o no? Sí, ya. Ya nada más que no, a mí no me interesa jugar competitivo. Yo soy puro de partida así informal. A ver, espérame. Déjame ahora platicar yo un poquito. Déjame poner un poquito de apoyo visual. Fíjate que ahora que estoy aquí con los huercos, con mis Pokémones, tengo una niña de 5, va para 6, y el chiquitín tiene 2, va para 3. Y se me ocurrió prender el Wii, a ver si ahora sí, porque tengo una multiconsola, esas chiquititas. Tipo Raspberry Pi, pero es un poquito más potente. Donde tengo todos los juegos del mundo, todos los de las plataformas anteriores, ¿no? De emulación. Arcade, NES, Super NES, Genesis, la que quieras, ¿no? MAME, todos están ahí. Todos, todos, todos. Entonces un día me cacharon jugando Mario Kart 64. Y me dijeron, quiero jugar. Entonces, pues ahí los puse a jugar y. Pues más o menos pudieron. Obviamente estoy usando controles de Xbox 360 y para sus manitas no son tan no son tan prácticos. Entonces dije, bueno, pues, si les está llamando la atención este juego, vamos a probar algo más sencillo. Oye, por cierto... Y no hay más sencillo que el Wii. Dime, dime. Por ahí ya existen adaptadores para control de Nintendo 64 USB. Sí. Pero como te digo, siento que sus manitas están muy para los controles, entonces... Pues prendí el Wii. Y dije, pues, ¿qué será tan fácil? ¿Vamos a poner Mario Kart Wii? Pues ya se están haciendo vagos. Sobre todo la niña, el niño, le presto el de 360 y ya sabes, ¿no? La técnica del control desconectado. Ella y yo jugamos con control de Wii y él siempre quiere jugar con control 360 del Xbox. Entonces ya sabes, nomás jugamos de dos. Pero él está jugando conmigo, él es de mi equipo. Y siempre me hace que escoja a Bowser. Él siempre quiere ser Bowser. Entonces jugamos, entonces jugamos Battle, pero el de las monedas. Y güey, ya le está yendo la onda a mi hija y ahí estamos jugamos una hora casi al día. Y que si las monedas y que si las conchas y no sé qué. Entonces ahorita que la concha. Desempolvamos el Wii y nos estamos dando ahí de primero ella estaba en otro equipo, ahora siempre quiere estar en mi equipo y pues lo que estamos jugando, Mario Kart Wii, y estamos jugando también Mario Party 8 y Mario Party 9. Órale, se pone bueno. Ahorita le estamos dando al mundo de Mario, ya sabes que no soy muy fan de esta cosa, pero está raro jugar con ellos, como que me gustó que le dieran el gusto a estos jueguillos y pues ahí nos estamos enviciando con el Wii. Pues ahí a ver si puedes conseguir alguna consola más reciente para que tengan el Mario Maker. Yo siento que todavía les falta un poquito, porque también me cacharon jugando Mario Bros. 3 en la consolita esta multijuegos, y mi hijo siempre quiere jugar el mundo 1, nada más. Y cuando llego al castillo, llego al mundo 2, el del 7, y me dice, ya quítalo. No sé por qué no. Entonces he jugado al mundo 1 como, no sé, 40 veces en esta cuarentena. Y te menciono porque, a propósito, los hijos de este Jim Lobo, cuando estuvimos en saludos al buen Jim, saludos a Jim y a Luke y a James. Ahí en la posada, pues ellos nos contaba que están bien clavados con Mario y que de hecho le sacaban mucho jugo a Mario Maker. Qué bueno, eso me gusta, eso me agrada. Sí, y que las nuevas generaciones jueguen. Y curiosamente a ellos les encantaba más jugar los Marios clásicos. Eso es bueno, eso es muy bueno. Y a propósito, hace poquito desempolvé el Mario Kart 8 Deluxe. Oye, ese es bueno, ese está buenísimo. Yo no más estoy buscando el pretexto para comprarme una cosa de esas, pero... Güey, hay tres juegos que quiero jugar de esa consola. Tres juegos, entonces así como que, no sé, tal vez Santa Claus me la traiga, no lo sé. No sé, pero el Mario Kart 8 es un muy buen Mario. Sí, es muy buen Mario Kart. Y a propósito tiene algunas de las pistas de Nintendo 64. De hecho, estuve jugando en la de Yoshi, en aquella... Ya ves, donde se dividen todos los caminos. Ajá. Nos salió esa pista en la partida en línea. Pues... No, y nada más iba a decir, te iba a preguntar qué juegos te interesan. Del Switch. Ajá. Pues obviamente el Mario Odyssey. Me interesa el Mario Kart, que no es más que el remake del Wii U, pero aún así me interesa, me llama la atención. Se ve muy bonito, se ve precioso en el Switch, se ve maravilloso. Y me interesa Zelda, obviamente. Ah, sí, hermosísimo. Me interesa Zelda. De hecho encontré la forma de jugarlo en PC y ahí lo tengo, pero obviamente porque no tengo tiempo no lo he podido jugar, ahí lo tengo y corre bien, que es emulado del Wii U precisamente. Supongo que la versión de Switch se debe ver muchísimo mejor. Pues más o menos, no hay tanta diferencia, o sea, lo que cambia es la resolución sobre todo. Sí. Esos tres juegos son los que me interesan de esa consola. Hasta ahorita no hay algo más que digas, bueno, tener un Switch por este. Te recomiendo Splatoon 2. Nah, Sorcerer, por favor, Sorcerer, son pulpos llenándose de pintura. Ay, pero es disparos a lo loco. Disparos, es mucha acción. Y muy buen juego en línea. Sí lo he visto y se ve bien, pero me interesaría ver más sangre o explosiones o no sé. Necesitas jugarlo. Sí, que se ponen, sí se, he visto que algunos mapas se ponen muy intensos, sí lo he visto. Y a propósito, futuro Hello menciona de que quiere ver, dice Jack y los guerreros rodantes, pero es Jake. Y es Jace. Jace, sí, Jace, perdón. Jace y los guerreros rodantes. Sí. Que esa es difícil de conseguir, porque Tengo aquí unos. Híjole, no sé cómo podría ponerlos. Tengo aquí como 20. Es más, son los únicos 20 que hay en la red. Que son con doblaje. sí, con ese doblaje de Sudamérica, ¿no? No, no, el de nosotros. El de nosotros, sí. No, no tenía algunas voces que no eran de aquí. ¿Sí? Sí, por ejemplo, la niña esta, Flora, se escucha con un acento, ¿eh? Déjame ver si. No sé si lo puedo hacer. ¿Sabes si el Chrome reproduce videos? ¿Chrome? Sí. Sí, debería. No, no lo reproduce. Necesito abrir una aplicación y. Ah, tú dices un video de los que tienes ahí en tu celular. Bueno. No, no, no, no, no, no, no, O no. en tu compu. En mi disco duro, sí. Sí, no. A No. ver. Y esa serie, lo curioso es que con eso de que no pegó tanto en su época, no han sacado muchas versiones, de hecho no han sacado ni DVD, creo que nada más Vamos salió VHS. a complacer, pero ahorita te platico tantito. Vamos a complacer a Futurín. Mira, Futurín, para que veas cómo te quiero. Sí hay versión en DVD, Sorcerer, pero ¿sabes en qué idioma está? Ah, sí, pero es En europea, francés. ¿no? Es francesa, sí. Sí. En francés sí lo encuentra. O sea, Sí, yo lo pero, iba a o comprar en sea, su momento, pero sí. pues ¿para qué la compro si está en francés? Sí, o sea, lo que me refiero es que no hay una versión oficial de los que tienen los derechos de la serie. Ah, pues nomás esa, nomás la francesa. No sé por qué sí salió en Francia, pero en Estados Unidos no. Sí, Incluso los no. juguetes, que aquí yo nunca los vi en México, pero Sí, que hubo no. juguetes en Gringolandia. Y es que nada más sacaron los vehículos, ya no. O sea, como no Ni siquiera pegó, los monitos, ajá, nomás ajá, sacaron como los no puros pegó, ya no carros. sacaron los personajes. Necesitamos un remake de esta serie, Sorcerer. Sí, O pero tal vez solo mi nostalgia la recuerda que era buena y que tal vez no es tan buena. realmente no, porque la bronca Porque es que no supieron para dónde llevar la historia. Y sí me acuerdo que de repente tenía un chorro de inconsistencias. Porque bueno, pues había muchas situaciones donde ya se podían encontrar Jace y su padre, y así como que se sacaban de la manga porque su padre se desaparecía o se iba a quién sabe dónde. pues porque era el episodio 22 y eran como 60 o 70. Entonces no Pero se podía sí, acabar la serie. no, y también como que no tenía o no supieron cómo construir mucho de la motivación de la historia de, por ejemplo, del ¿cómo se llamaba? El pirata este que los transporta. Eric, algo así. No, ese era ¿El el mago? robot. No, el mago era. El robot. Ah, ese era el robot. El Sí, sí. caballerito pedorro era Eric. Sí. Oye, dice Futurín, dice medio, me acuerdo, ya al final ya no sabían cómo esconder al padre. Pues es cierto. Sí, exactamente. Y luego había. O sea, y también no supieron cómo plantear a los villanos, a los malos. O sea, ¿cómo es que podían ser una amenaza Sí, para? sí se llamaba Herc. Y el, ves, no estoy tan mal. El caballerito se llamaba On o Un. Ah, sí. Un. Bueno, está escrito O-O-N, pero no me puedo acordar. Lo mencionó, lo doblaban como on. Ándale, On. La niña Flora, el mago Gillian. Y Sí. el jefe So. El jefe. De hecho, es el jefe So y le decían Sa, el jefe Sa. Sí. Che, doblaje malo, güey. Te digo, creo que lo hicieron allá en Estados Unidos, ese doblaje. Te digo, y no Ah, supieron mira, es cómo. una serie estadounidense francesa, güey. Dirigida por Bruno Bianchi. producida por Saban, güey, sí, y Dick. Sí. Y la empresa Mattel, y son 65 episodios. Uh-huh. ¿Qué tal? Se dobló sí, en Venezuela, se dobló en Venezuela. En esa época, acuérdate que todas las, o la gran mayoría de las series animadas que sacaban en Estados Unidos era con para el vender pretexto, juguetes. Sí, para vender juguetes, o sea, serie que salía, serie que vendían juguetes. De hecho, por eso, como que no promovieron tanto la de Dungeons and Dragons, la de Calabozos y Dragones, uh-huh. porque esa no tuvo juguetes, o sea, como que no hubo conexión entre lo que era el juego de mesa y lo que era la serie, y tampoco sacaron figuras de los personajes de la serie de Calabozos y Dragones, a pesar de que era muy buena serie. Y la bronca es que como no les gustó a los de la, a los que aportaron la lana y a los de la televisora por el contenido en cuanto a las historias, que era muy, pues muy realistas y muy a lo mejor violentas para los estándares de ellos. Entonces lo cancelaron justo antes de que transmitieran o crearan el episodio final. De hecho, el episodio final de Calabozos y Dragones, existe el script, grabaron los diálogos, todos los audios. Pero no lo hicieron. Ajá, y nada más sacaron el audio en la conexión de DVDs que sacaron de la serie, del último episodio. Maldito cochino, maldito y cochino dinero, todo es por el dinero y los productores. Sí, y bueno, regresando a lo de Jace y los Guerreros antes, pues sufrió un destino parecido, o sea, precisamente como la historia no tenía ni son ni son, no supieron cómo conectar eso de que los malos, por qué eran malos y por qué eran una amenaza, y cómo continuar toda la historia, pues de que su padre nunca se toparan con él. Pues, era el pretexto nomás de que se pelearan los carritos de la Alianza del Rayo contra las mentes monstruosas del jefe Saw. Sí, y que aparte creo que tuvo muchos problemas en sus transmisiones, o sea que no lo pusieron en buenos horarios y todo eso la serie. Pues a final de cuentas no vendió juguetes y pues dijeron no, pues no está redituando, pues ya la cancelamos. Bye. Bye. De hecho dice sí. Futurín, era un Calabozos y Dragones galáctico, como toda caricatura noventera. No, no tanto. La mayor parte de la aventura se desarrolla en el mundo conocido de Calabozos y Dragones. Pero sí hubo uno o dos episodios donde llegaron a la luna y hubo un enfrentamiento ahí en la luna. Creo que había un dragón legendario o algo así, que por eso llegaron allá. ¡Qué loco! Pues lo que más recuerdo de esta serie son los carros, no los vehículos. Me traumaban eso, me ponía tonto, así como que, güey, los pinches carros están con ganas. Sí. Y los diseños de los malos, o sea, el de la sierra, el que tenía como una bola. Había uno que tenía como tres bolas con picos. Y el de, mira, ahí se ve el que tiene una como algo que dispara. Sí, un cañón, de hecho. Tiene un cañón y unas orugas. El de las tenazas. Y anda, el grandote, ¿no? Era uno grandote. Y salen dos Jays aquí en este episodio. ¡Qué loco! Están igualitos. Órale. Bueno, el punto es que me gustaban los carros. Pues no era más que el pretexto de ver los carros luchando. Eso me gustaba. Y Oye, y a propósito, voy a tomar este tema de pretexto para hablar de algo que podría resultar polémico o causarle daño a algunas personas. Ándale y tocas a mi Mazinger. No tiene nada que ver. No sé si de chavo o incluso de adolescente llegó a ver en algunas series algunas chicas que dibujaban que te llegaron a gustar, o sea que tienen el equivalente a las waifus a para, ver pero para ti Es que eso pasaba, pero ya está, tenía que estar más grande. Las que me gustaban mucho, mucho, mucho, las que gustaban esos sentimientos, eran las monitas de Ranma. Ah. No, pero por ejemplo, o sea, que fuera como un amor platónico o algo así, como una idealización. Acá en Nintendo. Órale. Porque yo Acá en fui. Nintendo es totalmente. Es más, déjale, pongo un poquito aquí de Ranma. Acá Nintendo era mi amor platónico, güey, o sea, güey, yo lo podía ver todo el tiempo. Para mí era la que se me hacía más bonita. Su pelo Fíjate. azul me encanta. Su pelo azul me encanta. Y que no tenía que ser tan sexosa como la shampoo. Es de la que se me hacía bonita. De hecho, pues es que aparte todas las monitas de esa caricatura, de hecho, ahí lo estoy pasando, Sí. todas se veían muy bonitas. Sí. Todas las dibujaban muy bonitas. Y después Mijo. entiendes que todas las monas de los animes las dibujan Sí. para ser waifus. Sí, y a mí me gustaba esta Ukyo. De ahí. Pero ¿Quién? bueno. ¿Quién? Ukyo. Ah, Ukiyo te gustaba. Sí. A mí me gustaba Akane, o sea, me gustaba su cabello corto y que era azul, como que no sé. Pero realmente así Pero como que bueno. muchas waifus, no. Nomás, ¿esa? ¿Nomás? No, pero, o sea, lo que me refiero, a lo que iba es que también, por ejemplo, muchas veces en series animadas y personajes que no necesariamente estaban hechos para eso, o incluso ni siquiera eran personajes humanos, o sea, no sé, algún incluso furry. A ver, vuelve a formular esa pregunta, porque entonces no te estoy entendiendo. Sí, Mientras o sea, Kuririn dice que aquellas. mujeres solo conoce Sailor Moon y más Aquellas. cochinadas a Dragon Ball Z. Personajes femeninos animados que te causaron cierta atracción o cierta fascinación. Oh, está tricky tu pregunta. Sí, porque, por ejemplo, hablando de Jace, fíjate que siempre me fascinó el diseño del personaje de esta Flora. Una niña duende con pelo naranja y que Sí. volaba en un pez. Y que el No. dibujo era un poco estilo de anime. No, Sorcerer, yo creo que es que tú ya eras grande, Sorcerer, cuando veías eso. Yo Ni todavía yo tanto, me ¿eh? emocionaba en los Todavía era Capos. chavo. Porque esa serie es de los 80s. Pues sí, pero tú ya siempre eras grande. Me pusiste a aprender. Es que no, güey. De hecho, cuando veía, o sea, tenía que haber estado yo más grande, pero cuando yo veía de que haga las caricaturas de niño, como que cuando salió una chica no me interesaba que saliera una chica, ¿me explico? O sea, como que están estorbando. ¿Me explico? Ni Pues siquiera Sayaka en más niñeras, como que, güey, no, no salga, me estorba. Necesito ver a Mazinger golpeando un robot. No fíjate, sé. incluso la culpable de que me gusten las series de chicas mágicas también sería un poco como mi waifu de ese entonces de niño, la Label. La lavé y te prendiste. No, pues es que me dejaste pensando y. Pues solo ella. Y ya cuando me empecé a meter más a ver monas chinas, pues obviamente la. Me gusta el pelo azul también de. De. Reya Ah. Yanami, güey. Pues no, güey. Yo creo que. No sé. No, güey, no. No, no siento así como que waifu material. Sí, como La que Label. La Label. A ver, ¿quién rayos es la Label? Ah, ya sé que es Sandy Bell, ¿no? no, la Label. La Es niña una. mágica. Sí. Güey, no manches, esto es viejísimo. Tiene un medallón. A ver, estamos viendo la Ah, transformación, dice. creo. No, ya no se No, no. transformaba. Tiene un antifaz y tiene un gorro y va en una escoba, güey. Tiene un gato. Ah, y eso era en el El opening. intro. Sí. Sí, es lo que estoy viendo. Sí, porque su ropa normal era un vestido rosa. Dice Futurín que ya lo sueltes, o sea, que te gustaban los ositos cariñositos. Ah, que te gustaba Babsy de los Tiny Toons. Es Babsy, Fíjate también Futurín. que esa me fascinaba, ¿eh? No sé por qué. Ahí sí no entiendo por qué. Se me hace más exótica la Lola Bunny, güey, de Sí, Space eso Jam. sí. La Sí, lo dibujaron. entiendo, ¿eh? O sea, la Pero dibujaron con tengo. todo el sentimiento. Sí, porque yo también lo entiendo y no sé por qué, pero me fascinaba Babs Pony de los Tiny Toon. La voz estaba chida, pero Sí. igual era, yo estaba muy niño como para Yo que se creo me hiciera. la personalidad, y aparte de que se aventaron en esa serie de sacar algunos episodios así, como que tipo novela adolescente. Ya ves, de que salían todos con su pareja. Oh, sí, que todos tenían la versión masculina y femenina. Ajá. Tienes razón. No, porque para sexy de esa serie era la Fifi. Que era la contraparte de como de Pepe Le Pew, Ajá. pero niña, ¿no? Sí, Y sí. más joven. Sobre todo porque ella sí la dibujaba muy sexy. Sí. Pero no, o sea, no fue mi caso, fue Babs Bunny, no sé por qué. Dice Futurín, parodias sensualonas de policías y ladrones. Chirriones. Bueno, no sé, no sé de qué. Explícanos, Futurín. Ah, y acabé con una Elvira, qué cosa. Toda Chale. loca. Me tocó la loca, Futurín. Sí pasa a veces, así pasa cuando sucede. Oye, se puso bueno la plática, nomás, no quiero romper la magia, pero ya llevamos 1 hora 24, para que lo consideres. De hecho, fíjate que mencionando a propósito eso de la Elvira, sería como la proto Yandere, ¿no? Sí, que estaba bien pinche loca. Sí, porque, bueno, para aquellos que no saben qué es una Yandere, es un personaje femenino que es atractiva y todo eso, y está clavado con el protagonista, pero tiene un lado muy psicótico. Donde, no sé, es tanta su obsesión que puede lastimar al protagonista o puede matar a cualquiera que amenace su relación. O sea, son personajes así bien extremos, bien límite. Las Qué locura, Yandere, que sí. sí, locuras, locuras, locuras, locuras. Sí que. A algunos les fascina porque, o sea, por ese apego que tienen por el personaje. Futuro, dice, ah, como a Selena, dice, sí, güey, haz de cuenta, la quería tanto que se la echó, no manches. Chale. ¿Qué más? ¿Qué más te gustaría platicar antes de que nos vayamos? ¿Qué más tenemos en? Ya platicamos de todo, ¿no? Lo que traíamos. Pues te faltó más a ti. Pues es Hablaste que. Ajá. de juegos, pero no sé, películas, series, algo. Fíjate que apenas estoy. Es que no tengo tiempo, güey, entre que el trabajo, el homeschooling, me toca ser maestro y la vida normal. No tengo el tiempo, y eso que estamos en cuarentena y no tengo el tiempo de jugar, ni hacer nada. Pero empecé a ver con la señora Kabuto, por cierto, saludo a la señora Kabuto, que ayer fue su cumpleaños. Ah, Te amo, felicidades. señora Kabuto. Empezamos a ver la del Good Doctor, que ya tiene rato que salió, que es esta serie que está basada en un dorama, bueno, no sé si sea dorama, pero en una transmisión, un programa coreano de un doctor. Que es muy buen doctor, que es genio y sabe cuánto, pero es autista. Ah, Entonces no sabe cómo sí, ya sé comunicarse y no sé cuáles. qué. Ya tiene rato que salió, de hecho, digo, ya van 3 temporadas. Parece que van a ser una cuarta. Y pues empecé a verla con la señora Kabuto y, güey, está bastante bien, ¿eh? O sea, Sí. es el estilo como el Doctor House, Ah. pero se va más por el, no sé cómo decirlo. Por el lado, o sea que él se iba por el lado cínico y la parte así como que choqueante. Y acá es al revés, como que sea al revés, es del otro lado de la moneda, como que es más dramático, más enternecedor, hasta cierto punto un poquito más real. Y todo porque, pues, cómo reacciona él ante el mundo, ante las situaciones, y que el mono es genio, es como una especie de Doogie Howser, pero pues tiene problemas para relacionarse, entender el sarcasmo, entender las bromas, no le gusta que lo toquen, no está. Tiene detalles para socializar. Está loca, güey. O sea, está loca la serie y me ha gustado bastante. La están pasando en Amazon Prime, están las 3 temporadas, si pueden, véanla, los que Ah, no la hayan sí. visto. Digo, esta serie ya tiene un rato que salió, yo apenas la estoy empezando. Y me gustó un buen, ¿eh? O sea, no les puse, se llama The Good Doctor. Oye, sí, me Está... recordaste que no he visto nada de Amazon Prime desde hace tiempo. ¿Tienes? Sí. Yo apenas lo contraté porque, pues bueno, tener algo diferente a Netflix. A ver, déjame ponerlo aquí un poquito. Entonces, para que veas la de The Voice. Ah, esa me quedé a la mitad. Me quedé justo a la mitad. Bueno, más para terminar The Good Doctor. Son 3 temporadas, son como de 3 episodios más o menos cada una. Dura 45 minutos cada episodio, entonces son episodios largos, pero autoconclusivos hasta ahorita, hasta donde voy. No me ha tocado uno en continuación, supongo que habrá alguno que otro. La recomiendo bastante. Véanla, hasta donde he visto, creo que voy más de la mitad de la primera temporada y no hay ningún solo episodio que no me guste. Está bastante, bastante buena. Y a Y propósito de ahorita que estoy Amazon, hablando de The Boys, voy a la mitad, también la dejé a la mitad, que obviamente es una serie que está basada en un cómic bastante sangriento, bastante violento. sí. Y la serie está a la altura, ¿eh? Digo, no, no, me pasaron una parte del cómic y te pones a compararlo y la verdad es que sí está a la altura. Sí, De me gustó. hecho, Toman mencionan que, otro lado de la moneda del mundo de los de superhéroes. hecho, mencionan que mejora lo que en la serie plantean, lo que en el cómic plantean. ¿Está cómo? Que mejoran lo que en el cómic plantean, como ¿En que serio? sí le dan mucho una mejor lógica y mejor continuidad a la historia. Se dice Futurín que también amó The Boys. Entonces, pues, véanla, termínenla, no como yo que me quedé a medias. Y a propósito de Amazon, te recomiendo Blade of the Immortal. No la he terminado, pero A ver, está déjalo a punto. ¿Blade of the qué? Of the Immortal. Es un manga bastante famoso. Ah, ok. Ya vi, ya vi, ya vi. Es como de samuráis y cosas así. Sí, de hecho es de época Japón feudal. Uy, el arte está muy Sí, bonito. sí. ¿Pero es anime o Es es anime. live action? No es Porque anime. hay un live action, parece. Es anime. No, ves que estoy viendo no sé por qué ahí le puse eso en YouTube y me salió algo live action, güey, no sé qué sea. No, No sé si le van a hacer película o no sé. Pero el anime se ve bastante, bastante bonito. Dice Futurín. Dice, hoy mi querer dijo que en estos días habrían estrenado la película Viuda Negra. Estaremos viéndola. ¿A poco sí era en estas semanas? Fue el viernes de la semana pasada, Futurín, que se iba a estrenar precisamente la película de Viuda Negra. Que pues no esperaba nada de la película. Entonces, si se atrasa, no pasa nada, nomás ya no vemos a Scarlett Johansson, pero ya es que se operó, Futurín, no sé qué opinas de eso. Ya no quedó tan sabrox como estaba, güey. Digo, no le digo que no, pero estaba más buena antes. Ahí platícanos qué opinas. Pues es otra película de Marvel, ¿no? Realmente de esas de que si no la ves no pasa nada, ¿no? Si te ya pasó la historia principal y pues necesitan armar otra vez otro, como que, ¿cómo se dice? Volver a crear otra historia o continuidad. algo para poder crear otro evento grande y yo no creo que lo vayan a poder lograr. Sí, dice Futurín, sufro mucho al verla toda plana y sin amor. Y estaba bastante bien, no sé por qué se habrá operado. Sus razones tendrá. Porque si te acuerdas también la otra mujer, ¿cómo se llama esta mujer? La esposa del Brad Pitt, Angelina Jolie, se operó, se quitó los 2 senos, pero se volvió a poner. Y entonces se hace cuenta como Chillones. que no pasó nada. Sí, que es que tenía un tema de salud. Ah, Tema de ya. salud, creo que cáncer o algo así, no sé, un quiste, no estoy muy enterado. Pero se las quitó, así totalmente. Pero se volvió a poner y pues no pasó nada, ¿no? Así como que quedó tal cual, si no es que mejor. Y esta mujer, pues nomás pues no. No quedó tan chida. Y pero la pregunta sería si terminaron de filmar. Sí, ya estaba lista, ya estaba hecha, ya nomás era de estrenarla. Ah. Ya, se estrenaba el viernes de la semana pasada, se estrenaba. Pero obviamente por todo este tema de COVID-19, coronavirus, cuarentena y todo eso, pues no, se retrasó. Y pues ahora para ver para cuándo. Sí, dice Futurín que le pesaban falta de confianza. Pues sí, es lo que yo digo también, o sea, ¿cómo puede ser eso? Para mí, Futurín, a ver, coméntanos ahí en el chat, por favor. Para mí, donde se veía más guapona era en Iron Man 2. Porque a mí, pelirroja, pelo chino, uf, y recontra, uf. Sí, ¿verdad? Es para mí, no sé ustedes. No, no sí, ustedes. De hecho, que fue cuando se hizo pasar como una secretaria de... Sí, me acuerdo. Hay un video de cuando están grabando de que va y sale con el traje y todos se le quedan viendo y se voltea y todos se le quedan viendo de lo bien que se veía. Órale. Pero en fin. ¿Qué más? Es que no he visto tantas cosas como yo quisiera, pudiera, en realidad. Es hasta ahorita lo que he estado. Sigo jugando Doom, sigo jugando con mis niños el Wii. Déjame pensar en qué otro juego les puedo poner. Y he estado jugando con unos compañeros de la oficina Call of Duty. Yo que no soy niño rata, pero puro multiplayer. Y pues no le entiendo. Sigo sin entender qué le ven a ese juego. Pero pues bueno, por lo menos la plática. Y cuando juegas con alguien, pues ya es diferente. No he jugado las campañas, a ver si le doy la chance. Pero puro multiplayer y está bien. Mientras no le entren al Fortnite o esas cosas. Sí, no, Fortnite no, eso sí, no. Dice Futurín, sí, pelirroja, chócalas, Futurín. En la última se ve madreadona y hasta el acento ya lo pierde. Sí, no, ya no se ve bien, de güera oxigenada, rara, no sé. Pero bueno. Algo más, Sorcerer, no tengo más yo que compartir hasta el momento. Algo iba a platicarles, pero no recuerdo. Entonces, ¿te parece si nos vamos despidiendo? Sí, ya. Tengo Futurín que está jugando Gears Tactics, pero no me gustan los RTS, entonces, ahí platíquenos qué tal Futurín para comentarlo, si te parece bien. Digo, a mí no me gustan los juegos RTS, entonces, algo más que íbamos a platicar, compartir, no, creo que es todo, ¿no? Sí, ya en general. Ya llevamos 1:35, entonces, pues si te parece, vamos cerrando. ¿Qué hacemos? ¿Saludos o qué? Pues sí, dar agradecimientos por que nos hayan escuchado, porque nos hayan descargado, pues, sus comentarios, opiniones, por compartir el podcast. Ahorita checo. Bueno, mientras Sorcerer checa, no sé qué está checando, pero chécale. Quiero mandarle un saludo al Futurín que nos acompañó todo el programa. Gracias, Futurín. Un abrazo, compi. Gracias por acompañarnos. Gracias. Igual toda la gente que descargó el podcast o si lo está viendo en YouTube o donde sea que nos esté escuchando, viendo. Gracias por hacerlo. Saludos especiales también a la gente de al Paco que no vino. ¿Qué pedo con el Paco? Saludos especial para la gente del Qué Chingados, al buen Jim, que ya lo saludamos a él y a su familia. Saludos al Daggett, de la presa de Daggett. Saludos a Hugo Q. A todos de la comunidad de Encode. Esos meros iba a decir. Son un montón. Qué bueno que se juntaron. Saludos también a la gente del CIS, al doctor, especialmente el doctor y al Oscar Arán. Saludos a la gente del Crapcast, que ya no lo escucho, pero no por eso no son mis amigos, sí, los quiero. Saludos al buen Morielo. Saludos también a la gente de Kazuma Bajo Cero Semanal, a ver si me invitas, pinche Alex, ya te voy a poner gorro, ya tengo internet, a grabar ahí con el Noblis y con buen Morielo, y ya, creo que por el momento son los saludos que puedo recordar ahorita. Alex y bueno, saludos a Alex. Los Alax y ya. ¿Tú, Sorcerer, traes más saludos? Pues nada más mencionar, bueno, agradecer a los que nos dejaron sus likes, a Sullivan, y a este Juan José, que nos dejaron sus likes en el podcast anterior. Ah, y también este, el pollo de Zona Oye, que anda Negativa. editando, ya anda haciendo Sí, mil ya anda cosas. Reviviendo sus, Sí, o sacando un nuevo proyecto. dragonboleando Sí. y ahorita ando, no estoy escuchando nada, sobre, ponme tachita gorda, porque yo escucho podcasts en el tráfico, güey. Y te digo, en la casa no tengo tiempo de hacerlo. Ya se me juntó ahí el montonal de podcasts que tengo pendientes de escuchar. Saludos al pollo negatorio, Daniel. Saludos para ti y pues que se animó, ¿no?, a revivir sus proyectos y que aparte está haciendo como que negocio, ¿no?, con esto. Entonces, ojalá y te vaya muy bien. Edita muy bien, entonces ánimo y saludos para ti. Dice Futurín rápido, dice, muy bueno el Gears Tactics, pero es como jugar XCOM sin tanto sufrir por los muertos del equipo. Bueno, pues qué bueno que sí lo estás disfrutando. Espero que esté bueno y a ver qué le dispara a esa franquicia. Y Porque ya el juego no estuvo tan chido. comentarios en iVoox del A ver, podcast dale, anterior. dale. Bueno, el pollo no, nos deja su amor, dice, los amo. Saludos al buen pollo. Juan José dice, qué bonita música de fondo pusieron, reconocí que de Final Fantasy VI, SimCity, Donkey Kong Country, buen programa. Felicita a Sorcerer, él me pasó la lista. Y a ver si te gusta la música. Ah, no, pero no, Va a ser ¿verdad? no Ahora es no la diferente vas a poder música. escuchar. Bueno, es que va a ser diferente música en el video Exactamente, exacto. y en el audio, porque yo por un lado estoy grabando el audio y Quique está haciendo el streaming y tiene otro audio, o sea, otra música de fondo. Mi Entonces, recomendación es de que trates de escuchar ahora el que está en el Facebook, como quiera se queda en el Facebook para que lo escuches después. Y puse ahora tipo las covers de música de videojuegos, pero tipo jazz. Me gustó mucho este, entonces voy a buscar algo similar, porque lo anterior me lo pasó Sorcerer. Pero ahora es este otro que me dio la idea Sorcerer, entonces a ver qué tal. Y le vamos a ir cambiando. ahí está. Y dice que espero que avisen cuando van a transmitir. Saludos. Pues la semana pasada ¿cuándo íbamos a transmitir Sorcerer? La semana pasada, ¿no? Sí. Y fue mi culpa, totalmente mi culpa. Bueno, no fue mi culpa, fue culpa No, de pinche fue Telmex. algo. Sí, Fue culpa algo de Telmex, fortuito. sí, se me cortaron el internet y no por falta de pago, sino porque se cortó la fibra, entonces pues me morí. Y ya apenas me lo arreglaron el lunes, creo, el lunes me lo arreglaron y hasta me cambiaron el cable y me cambiaron el módem, ¿qué tal? Y pues ya por eso pudimos grabar esa semana. Entonces, si podemos, grabamos también la próxima. Sí me estaría gustando estar grabando por lo menos estos días que sí puedo desvelarme. A lo mejor una vez a la semana. Pero también no sé qué tantas novedades traigamos, ¿verdad, Sorcerer? Pues sí, así que hay que ir viendo. Sí, a ver de qué platicamos. A ver si podemos. Yo digo que sí podemos grabar algo la Sí, próxima semana. sí. Pero a ver qué se nos ocurre. Y si no, pónganle ahí en los comentarios de qué les gustaría que platicáramos. Igual y platicamos, ¿no? Caricatura vieja o serie nueva o usted póngale ahí a ver de qué, mientras no sean impuestos, pero impuestos de verdad, no de los que platicamos ahora, o mientras no sea reformas o cosas de política, lo siento Futurim, la política no es lo mío. Ahí medio algo les No, inventamos. y está muy polarizado el ambiente actualmente, además. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no, nada más agradeciéndoles ahí a todos. Ya saben que pues es el podcast principal de aquí de la Nerdulería, donde tenemos tanto este podcast como el de Poco Común. Nos pueden encontrar en iVoox como Nerdulería, en Facebook y en Twitter también como Nerdulería, ¿Y en y YouTube cómo estamos? ¿En YouTube cómo estamos, Orcero? también Nerdulería. Eso. Suscríbanse, me voy a meter ahorita para suscribirme. Es más, déjame tratar de hacerlo en línea, hacerlo en vivo. ¿Y qué más, qué más, qué más? Y pues que luego el streaming en video pues va a estar ahí en YouTube. También Güey, lo le voy a puse avisar. nerdulería y me puso verdulería. ¿Qué Sí, pedo? sí. Ah, mira, ya Sí. salió. Ah, no, esto lo puso. Mira, salió Zona Negativa, güey, antes que nosotros. ¿Qué Ajá, pedo? sí, que habló de nosotros. Aquí está Nerdulería. Gracias, Zona Negativa. Aquí está Nerdulería. Y en este momento le doy suscribir y campanita. Todas, órale. listo, hagan como yo, y hagan esto. Ya tenemos un suscriptor, Sorcerer. Sí, soy yo. Bueno, somos dos. Es que dice uno, güey. Entonces por eso soy yo. Bueno, en fin. Sí, porque el canal de la nebulería está parte del mío. Ok, bueno. Entonces, si pueden, suscríbanse. Les ayudaré bastante. Mira, dice Futurín que les escribo una reseña de pago de Electra. Pues hasta eso, Futurín, también. Tú comparte y aquí ya sabes que si le entramos. ¿Qué más? O sea, ya nos queda nada, ¿no? Sí, no, ya. Ya. Gracias por escucharnos, gracias por compartir. Y bueno, cuídense, pórtense bien, cuídense del coronavirus, no salgan. Ya viene el 10 de mayo, no hagan fila en las pizzas, ni fila en las pastelerías, ni fila en ningún lugar. Quédense en casita, cuídense. Este fue el episodio. Episodio 17. El 17. Uy, sí. Es el 17, ya me acordé que iba a decir. Ahí en arroba, sigan a Sorcerer Z en arroba Sorcerer Z y a un servidor arroba Kiki Kabuto, todo con K. Pero sobre todo en arroba otro guión bajo nivel, vayan a Twitter, díganle sí. Por qué chingados no vino. Ajá, exactamente. Ponle gorro, moléstenlo, lo que sea, mándenle carta a cadena. Ustedes moléstenlo y díganle que es de nuestra parte. Sí. Ok. Mira, acaba de llegar Sullivan Hakotei. Saludos, sí. Sullivan. Sí que nos... Ya nos vamos. Sí, desafortunadamente. Y ya. Pero y gracias ya, ¿no? Ahí por los comentarios. Bueno, pues muchas gracias a todos, los queremos y esperamos escucharnos la próxima semana. Se cuidan. Bueno. Hasta luego. Cuídense. Vámonos. Bueno. Vámonos.